No fue tu voz, mi bachita, fue tu linda arañita. Ay, que me pica y me pica lo que de lejos se te ve. No fue tu voz, mi bachita, fue tu hermosa arañita. Ay, que me pica y me pica. Che, papuda, resultaste la vaga. Y sin querer te miré, camino despacito, te observo lentamente, porque la araña de lejos se te ve. Lo que de lejos se te ve, no fue tu voz, mi bachita, fue tu linda arañita. Ay, que me pica y me pica, lo que de lejos se te ve.